Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, buenos días a todo el mundo. En los programas pasados estuvimos tratando un poco de la riquísima y fértil huerta que tuvo Talavera hace años. Ya sabemos que se cultivaron aquí y en estas tierras magníficas hortalizas que dieron origen a una cocina sencilla, pero de gran calidad, debido principalmente pues a las magníficas características de los productos y sobre todo con una característica fundamental, inmensamente sana. Es, hablando en términos un poco relamidos, una comida basada en lo que ahora se conoce y llama a todo el mundo la dieta mediterránea. Esto es, una alimentación con muchos elementos vegetales, frutas, verduras, legumbres, algo de pescado, sobre todo azul, y la cantidad de carne justa para no resultar peligrosa ni perjudicial. Todo esto junto a otra cantidad moderada de vino y el aceite de oliva forman la base de lo que, como he dicho ahora, se conoce como dieta mediterránea, que aquí, como en toda España, se daba hasta que con el auge económico pues empezaron a añadir a los menús diarios cantidades tal vez no muy saludables de productos lácteos, alimentos procesados, grasas saturadas, azúcar en exceso y, en fin, lo que todos sabemos hoy. Yo quisiera recordar y hacer un pequeño homenaje, sobre todo en estos días que hace tanto calor, a la magnífica fruta que tenemos en nuestra tierra. O sea que hoy no voy a hablar exactamente de cocina, voy a hablar más bien de fruta. Pero te digo, repito que en nuestras tierras tenemos una fruta magnífica y que desafortunadamente pues no siempre es reconocida y alabada como se merece ahora en estos tiempos en los que las llamadas grandes superficies pues nos traen las frutas no solo de los invernaderos de Alicante o Almería, sino de los sitios más insospechados. Y no pienso decir más. Incluso hasta de Europa. Bueno, el caso es que voy a hablar, y es solo una muestra, seguro, aunque seguro que me dejaré muchos nombres en el micrófono, de los mejores higos de España. Y se preguntarán ustedes que de dónde están estos higos tan maravillosos. Y estoy convencido de que alguien se sorprenderá cuando les diga que están en Monte Aragón, Lucillo, Los Cerralbos, Herustes, Mesegar, Cebolla y otros pueblos de lo que se llama el Horcajo, o antiguamente el Horcajo de Santa María. Hablarán y hablarán de higos de aquí y de allá, pero si comen los de estos pueblos sabrán lo que es bueno o lo que es mejor. Y tenemos también las sandías de Velada y los melocotones blancos que otros llaman paraguayos de Puebla Nueva. Bueno, ya saben, aquí tenemos de las mejores frutas que se pueden encontrar en el mercado español. Y cuando están en sazón y están en su tiempo, de verdad que no hay cosa mejor. Y ahora les voy a dejar con una canción, a mí me encanta, que tiene el mismo nombre que una película de Douglas Sirk, que se llama nada menos que Imitación a la Vida. Y esos son maravillosos remos. Like a coin in a what you